No sé dónde estás. No puedo verte. Posiblemente estés muy lejos de mí. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. Onda 10. No puedo, por mucho que lo intento. No puedo dejar de hacerlo porque, entre otras cosas, tampoco quiero hacerlo.